Bueno, pues es el momento de abrir nuestro planetita de una como cada semana. Hoy estamos muy otoñales. Estamos estrenando prácticamente esta nueva estación en la que nos hemos subido en 3 mesecitos que nos van a llevar directamente hasta las puertas del invierno. Ya refresca un poco. Ya viene Juanma Beltrán con la pelliza, que se llama apuesta. Y saludámosle ya. Juanma Beltrán, muy buenos días. Hola, buenos días, Antonio. ¿Cómo estamos? Pues sí, es verdad que estoy un poco más abrigado. Y es que, bueno, no todo el mundo puede ser del Atleti. Hombre, claro. Y yo sufro la inclemencia. Ya. Cuando llega el otoño, yo me pongo mi gabarra, como lo llamo. Sí, sí. Te pones la gabarra, ¿no? Anda, quítame mi vista. Y Javi Sánchez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Tú vienes a manga corta como los del mismo centro de Bilbao. Efectivamente. Yo sí, hasta que no vea en el termómetro 10 grados, claro, no me pongo encima. Hasta que no nieve, no lo veo yo, claro. No. Como Dios manda. ¿Cómo te admiro, Javi? Gente fuerte, gente saludable, claro, echa pa'lante, como debe ser. Abrimos la actualidad del cómic esta semanita, recordando que en internet pueden también conocer a los amiguitos de La Duna, esta asociación almeriense de dibujantes y guionistas. Si clicamos laduna.es, y que además tienen una dirección de correo electrónico que es muy pegadiza, que nos va a recordar propio Juanma Beltrán ahora. Sí, es info.laduna@gmail.com. Correcto, pues muy bien, vamos a abrir. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? sí. Totalmente. Es que llevo escribiéndola como una semana entera, porque como normalmente estoy así un poco dudoso, yo me he cogido mi libretita del Rubio. Y empezaba a escribirlo. Has hecho muy bien. Así sí, con sí. Mi ortografía escolar. Lo has bordado, ¿eh? Sí, sí, de maravilla. A ver, que empieza a sonar la sintonía de la actualidad. Efectivamente, amigos y amigas, suena la sintonía. Cada semana me sale una voz distinta, rarísima. El noticiario dunero, la actualidad de este bendito país, que empieza a vivir ya su otoño. Los españoles se aglutinan en torno al aparato receptor para enterarse del parte informativo del cómic español, en la voz de nuestro querido compañero Pablo Cifuentes, a quien saludamos ya efusivamente con nuestra camisita azul inmaculada y el gorrito rojigualda. Adelante, Pablo. Buenos días, don Antonio. Buenos días, nos dé Dios. Que nos los dé. Sí. Empezamos la actualidad con una noticia que podemos casi titular culo veo, culo quiero. Anda. Culo Perdona, veo. ¿Se puede decir eso en el nódulo? Ética periodística. Lo que pasa es que el refrán era culo veo, culo deseo. Vale, pues lo mismo. Para que rime. Después de los de Disney y Marvel, no sé si recordáis, lo comentamos hace un par de semanas, ¿no? Sí. Que Disney compraba Marvel y tal. Sí, sí. Pues llega el turno a Warner Bros. Y DC. Se han picado. Bueno, todo el mundo conoce a Warner y DC, pues es la segunda mayor editorial de cómics de superhéroes de Estados Unidos. Y bueno, para ello ha creado la productora DC Entertainment. ¿En qué? ¿Perdona? Entertainment. Ah. Es que es el idioma de estos de los extranjeros herejes de fuera de España. La pérfida Albión. Country. Exactamente. Family. Bueno, pues ha creado esta especie de productora, ¿no? De grupo. Dependiente de DC y de Warner, que ha sido nombrada presidenta Diane Nelson, una de las responsables del éxito de la saga de Harry Potter. Esta creación surge con el propósito de llevar, entre otras posibilidades, al cine el catálogo de personajes de DC Comics, desde Superman hasta Batman, pasando por Linterna Verde, Lobo, Wonder Woman y otros personajes menores. De esta forma, para, por ejemplo, ya podemos hacer una idea de que intentan pillar su pellizco de mercado, ¿no? De lo que es este gran negocio que son las películas de superhéroes, ¿no? Que Marvel no se lo lleve todo. Claro, que pillan un poquito. Ellos realmente, dentro del mercado, me parece que me comentaron que DC supone a lo mejor el 15% de las ventas en Estados Unidos, de lo que es cómics. Que realmente el 50% se lo lleva Marvel directamente. Y ellos, o sea, que son la segunda, pero con mucha diferencia con Marvel. Uh-huh. Y bueno, de esta manera, pues yo creo que intentarán, pues ya te digo, tirar un poco más de tirón. Por ejemplo, ya anunciando para el segundo trimestre de 2011, tienen previsto el estreno de Linterna Verde con Ryan Reynolds de protagonista y la adaptación de Lobo, que será dirigida por Guy Ritchie. Esa tiene una pinta que lo flipa. Sí, ¿no? Es buena, Ritchie, ¿no? El director de película inglesa de gángster, como por ejemplo la de Logan Stone, la de Rock and Rulla, la de Snatch. Ah, sí. Y lo último que se conoció este hombre fue que se divorció de Madonna. Sí, bueno. Pero vamos, a mí este tío me encanta. Pero teniendo... esa película. Es como un Tarantino inglés, vaya. Pues imaginaos el personaje de Lobo, pues, ese personaje el... también oscuro, vamos, antihéroe. Yo creo que sí que es brutalmente violento. Tal y como lo presenta, puede tener buena pinta. Por otra parte, cuidado, Paul Levitz, el presidente y editor de DC, volverá a escribir historietas. Anda. O sea que DC se pone las pilas en todos sus aspectos. Todos los sentidos. Intentando responder a esta. Dos preguntitas se agolpan en mi bulbo raquídeo. Os voy a preguntar ahora porque estáis más puestos, porque sois los expertos en cómic. Una es quién sale ganando, creo que ha quedado más o menos respondida. Si el grupo de Disney con Marvel. O en este caso la Warner con DC. Es que también el problema es que, por ejemplo, cuando hablamos de Disney y Marvel, también se dieron datos de cuánto, por cuánto habían comprado, cuál era la participación tanto en acciones como tal. Aquí tampoco hay mucha información, simplemente parece ser como una asociación. Sí, pero es que Warner una y... productora más que nada para tener, o sea, para no tener lloros más, no tener muchas dificultades a la hora de llevar, es lo que decía Juan, me decía, si tienes copa al mercado por los Cuatro Fantásticos, por la Masa 3, por Iron Man 2, por no sé qué. Pues claro, pues dice yo, ¿por qué no me puedo llevar yo al cine? Pues una adaptación de Lobo. Claro, yo creo que, por ejemplo, la adaptación de Lobo por Guy Ritchie va a ser como una obra de culto, pero no va a ser una obra en excesivo mayoritaria como puede ser Spider-Man 3. Las de Batman también están tirando, las nuevas de Batman también, están teniendo mucho tiro. Ten en cuenta que ya de por sí trabajan con Warner, me parece, sí. ¿No? Batman siempre ha seguido. Sí, entonces DC supongo que tiene ya esa vinculación y la han querido... reforzar un poco creando su propia productora. No es tanto el mismo caso lo que dice Javi, no es el caso del otro, que era Disney directamente ha comprado Marvel, ¿no? Entonces la otra pregunta era si estaba esto previsto o han dicho realmente tras la fusión, pues ahora os vais a enterar vosotros que nosotros nos vamos a juntar y no vamos a mirar en todo el recreo. La verdad que no tengo ni idea. Que imagino que esto, en cuanto ya empezaron a ver que, por ejemplo, Marvel empezaba a ganar muchísimos billetes con el tema de las películas, yo creo que ya cada uno se ha posicionado rápidamente. Sí, empezaron a sacar nuevas películas de Superman, nuevas películas de Batman, y ahora ya pues anuncian Wonder Woman, incluso la Liga de la Justicia, donde precisamente estos dos personajes pueden juntarse, ¿no? Batman y Superman. Sí. No, que sería un pelotazo. Sí, sí. Además, siempre me he pensado, ¿no? Batman hace sus cosillas y Superman llega y dice, esto lo hago yo con la punta de la capa. Como decía el otro, Floro. Con la punta de la capa. Y el otro se tiene que quedar como diciendo, joder, con el dinero que me he gastado yo en tecnología y lo que me cuesta a mí, y este tío en 2 milisegundos llega, destruye y llega. Y vuelve. Pero bueno, es parte de la Liga de la Justicia. Sí, señor. Los que lean el cómic, por lo menos. Salimos ganando todos, en definitiva. Sí. Pues esta ha sido la noticia de alcance internacional. Vamos a quedarnos ahora dentro de España. Sí, señor. Y dentro del Reino de Valencia. Espera, que me pongo de pie. Mándome el pecho. Se trata del cuarto Salón del Manga de Valencia. Otro más que se une, ya además llevan 4. Y bueno, otro que se une, me refiero a otra ciudad que se une a esta iniciativa de crear salones específicos de manga, que pues tienen mucho tirón. Tienen mucho tirón porque los aficionados a... precisamente a este estilo de cómic, ¿no? Al cómic manga y lo anime. Mucho manguitero en este sí, país. Sí, lo viven mucho y hay un montón de actividades asociadas al mismo que le dan mucha vida a este tipo de eventos. En esta ocasión pues se celebra entre los días 3 y 4 de octubre en Feria de Valencia. La página para el que quiera información sobre este evento es www.salondelmangadevalencia.es. El de Valencia, por favor, vamos a ponerlo bien. Bueno, pues lo que pasa, vamos al de Cuenca y no es lo mismo. Este Salón Mangaka vuelve a la carga en una nueva edición con la final del concurso de cosplay. O sea, esos son los disfraces, la gente que se disfraza, ya supongo que escucha esto ya se... le suena familiar el término cosplay, en el que se regala al ganador un viaje a Japón o un viaje a Brasil para participar en un concurso de cosplay a nivel mundial. Ya, vuélvete loco. Esto es... en Japón, los niños Naruto ahí disfrazados, tiene que ser brutal. Lo de cosplay es porque son cosas que se mueven, no que juegan. Es de costume. De cosa y play de jugar, ¿no? Es de la abreviatura de costume, que en inglés significa disfraz, me parece. Vale. Y play, pues. Más o menos. Bueno. Exhibiciones de artes marciales, taller de caligrafía japonesa, taller de dibujo manga, aprender a dibujar, a jugar con el Go Shogi. Qué bonito. Shogi. El Go Shogi. Son una de las muchas actividades que se podrán disfrutar en este evento. También habrá videojuegos y en lo referente a la música se podrá jugar a videojuegos musicales, perdón. y de actuaciones relacionadas con Japón, dándole un gran abanico de sonidos venidos del país nipón. Qué bueno. Se proyectará las últimas novedades de las películas anime que hayan aparecido en el mercado en alta definición. La entrada, pues cuesta 5 euros. Se barató el tema. Bueno, no sé qué decirte. Sabe. Dentro del ámbito de ellos mismos dicen... un poquillo caro quizás, pero... Pero bueno, habrá que darlos, oye, porque mira... Tienes la opción de pagar 10 euros, no por ser masoquista ni nada de eso, sino que junto con la entrada te puedes llevar una serie completa. Y la lista, vale, de series a elegir son, pues, la gente que conozca la serie esta, pues seguramente le sonarán. Eastman, Boogie Pop Phantom, Brian Power, Kenshin Perfect Collection, Gasaraki, Outland Star, Noir y Ghost in the Shell. Nos pone una nota que la promoción es válida hasta fin de asistencia y que los DVD de Kenshin son todos OVAs y no de la serie. Para que diga, la serie de Kenshin, no. Lo siento, no, chaval, te dan los OVAs. Ah, amigo, te aguantas. De por 10 euros, ¿qué quieres, tío? Pues nada, es simplemente para ir anunciando salones y que se producen en nuestra gran piel de toro. Valencia. En este, sí, caso, en Valencia. Sí, Valencia, qué hermosa eres. Tomada por el Cid Campeador. En aquella, sí, gloriosa campaña. Con la dama de Elche, sí, con la paella, con las fallas. Maravilla. Bueno, con la Malvarrosa. Por último, tenemos que dar, como diría Homer Simpson, una negro noticia. Anda. Porque no han llegado hasta la redacción que el creador de la popular serie Shin-chan, hablando como está hablando antes de manga, Yoshito Usui, de 51 años, ha sido hallado muerto en la montaña Arafune, al norte de Tokio. Parece que el hombre, pues, hacía ya 9 días que nadie sabía de él, y tras irse a pasear y asegurar a su familia que volvería el mismo día, pues al final apareció un poco perjudicado. Parece ser que se ha despeñado por un precipicio de 100 metros y, ya te digo, bastante trágico, porque una persona que ni era mayor ni nadie se esperaba este desenlace. Las aventuras de Shin-chan, que todo el mundo sabemos, pues son una estrella de televisión y el cine, que han cosechado un gran éxito en todo el mundo tras ser publicada por primera vez en papel en 1990. Pues nada, una luctuosa noticia, sí. Entre la actualidad. Cristian Draya. Abrimos la ventanita ahora. Es curioso que personajes de estos que han creado seres tan divertidos, ¿no? Así por así decirlo. Sí, tengo una muerte tan trágica, tan, sí, absurda. No, sí, resulta, a mí siempre me resulta raro hablar de la muerte de alguien que hasta ha hecho de reír a tanta gente, sí, ¿no? Es como decir, claro, hasta cuando hablas de él te acuerdas de Shin-chan, claro, enseñando el culito o tal. Y al final, pues es... Es una persona como cualquiera, ¿eh? Sí, sí, no, está claro. Y con sus cositas también, ¿no? Uh-huh. Que desconocemos además al gran público. Bueno, pues esta es la musiquita, decía, una nueva ventanita. En principio hoy ya veremos qué pasa. Si a lo largo de la temporada pues tenemos que volver a abrirla. ¿Se busca vivo o muerto? Preferiblemente muerto. Hombre, uno de nuestros oyentes... Tampoco es eso. No, es broma. Bueno, evidentemente esto es, lo decimos en plan broma. Metafóricamente, claro. Para crear un poquito de sentido del humor, claro, cosa que a lo mejor a algunos les falta, pero... Ah, amigo. Vamos a ver. Uno de nuestros oyentes, sí, saludamos a Galio, muchas gracias, colega, nos remite un artículo escrito por un ser humano llamado Vicente Molina Foix. Anda, Foix. Ya sé quién es. Sí, ¿no? Sí. Que no nos puede dejar indiferente a cualquiera que seamos amantes del noveno arte. Y es que, si ha costado trabajo que la historieta sea considerada un arte, y no solo un producto infantil, simplista y de mero entretenimiento, este individuo se dedica a atacar este movimiento opinando que se está sobrevalorando el trabajo de guionistas y dibujantes de historietas con conmemoraciones, como ha sido la reciente... que hablaba del 80 aniversario de Tintín, uh-huh, o con premios, como el recientemente creado Premio Nacional de Cómic, que no, según él, no debería tener la misma dotación que el de literatura, ya que no es un arte, sino que es un entretenimiento, y además un entretenimiento menor. Ala, y así, durante un artículo de opinión, que es, bueno, bastante corto, pero muy ridículo, donde es muy posible que se haya batido el récord mundial de tonterías escritas por centímetro cuadrado. Anda. Por todo esto, este caballero tiene el honor, vamos a ponerlo con comillas, inaugurar para aquí en este programa nuestra lista de enemigos públicos del cómic. Vamos a hacer una lista en el cual, por vamos a colocar. Sí, en el cual, por supuesto, este hombre ocupa la primera posición y esperemos que sea el único y último que apuntemos. Hemos contrastado esta información, lógicamente, antes de proceder con... Y tenemos el articulito aquí desplegado del... Sí, no, voy a poner el enlace para que todo el mundo lo pueda leer al completo si le interesa, pues bueno, porque ¿Qué está feo? Este muchacho, ¿cómo era? Vicente, ¿no? Sí, sí. Vicente. Eso está feo. Coge la burra y vente. Digo. Que bueno, aquí respetamos, de hecho, todo el mundo puede tener opinión. Está claro. Y está muy bien que escriba su opinión, pero, por supuesto, cuando escribes una opinión como esa, tienes que estar abierto a que te pongamos verde, por lo menos. Hombre, claro. Lo primero, porque una opinión la puede tener cualquiera, pero sobre todo, lo que es muy importante siempre que tenga una opinión, basarla en algo. No, si hace 35 millones de años que no te he leído un cómic, no puedes decir que... Documentate, ¿no? Documentate, sí. Aparte de eso, porque yo creo que todos los que estamos aquí respetamos a Vicente Mena Foy, tanto su aspecto como de periodista, de escritor, de cineasta, lo que tú quieras, pero lo que no... Yo no se me ocurriría decir en la vida que un libro de Molina Foy, o simplemente la literatura que hace Molina Foy, es para ignorantes o para niños. Sobre todo si no lo has leído, ¿no? Si no te lo has leído, Vicente Molina no tiene ninguna opinión. De todas formas, estoy de acuerdo, ahora voy a comentar unos parrafitos de lo que las lindezas que comenta el señor Molina. Pero estoy de acuerdo con Garrido, otro de nuestros compañeros, desde esa tribuna nos decía que las opiniones no son respetables, no tienen por qué serlo cuando son disparatadas, ¿no? Las personas sí en todo momento, está claro, pero no las opiniones. Bueno, Vicente Molina Foix escribió, por ejemplo, esto: no tengo nada en contra de los tebeos que leí de niño. Tiene 60 y hay que recordar 63 tacos ya el autor, lo digo porque puede ser una referencia. No tengo nada en contra de los tebeos que leí de niño, subrayo, con el placer primario y el escaso aprovechamiento que dan estas cosas. También jugué con gran fervor al parchís y al palé, y no por ello estoy dispuesto a sumarme a una iniciativa que pretendiera elevar los juegos de mesa a la altura de las obras imperecederas del arte. Que muchos ciudadanos, y entre ellos filósofos de fuste y poetisas de la experiencia, dice, sean devotos a acérrimos de los dibujitos, me parece respetable. Toda manía que no haga daño al prójimo lo es, aunque yo diría que coleccionar sellos revela más sensibilidad que coleccionar tiras cómicas. Es una opinión que yo no respeto para nada, ni comparto. La equiparación de Mortadelo y Filemón y el manga continúa con Thomas Mann o Buñuel, me parece una perversión muy propia de la dominante quiebra de categorías estéticas. Y dice, voy aún más lejos, es un indicio del infantilismo expresivo cada vez más visible en materias tan opuestas como el diseño o la novela llamada nueva. Y luego concluye el parrafito diciendo, dibujantes capaces de reformar el mundo con sus trazos, mientras que el tebeo en sus distintas encarnaciones cómicas, eróticas o fantásticas nunca deja de ser un entretenimiento, no sé si para menores, pero desde luego muy menor. Concluye de gran final. Sí. Yo creo que se retrata el mismo, vamos, en sus propias palabras. No hace falta que añadamos nada. Hombre, no vamos aquí a quemar como otras culturas, ¿no? Libros de este hombre, ni a ponerle precio a su cabellera. Metafóricamente. Nah, pues, lo ponemos un poco, es que lo ponemos de broma porque no hace así. Somos así de simpáticos. Tú mismo lo dices siempre. Este programa de radio es un programa lúdico. Pero como me lo encuentro en la cola de pescado, le digo cuatro palabritas. Lo que a Vicente, pasa es que no ha costado mucho trabajo que realmente se valore, que no se generalice y que se tenga en cuenta realmente las virtudes que tiene este medio de comunicación y este medio expresivo. No, pues para que, bueno, ahora llegue diciendo las cosas de hace cuatro frescas años. Yo le digo como me lo cruce en la cola del pescado o en el banco. Vale. Te lo digo. Vamos a pasar a cosas más divertidas. Venga, va. La web de la semana es Irreverendos. Yo creo que el propio nombre ya se define, ¿no? Irreverendos. Por supuesto, irreverendos.com es la dirección de esta web, divertidísima web con formato de blog, de humor ácido e irreverente, valga la redundancia, que te sacará una sonrisa o por lo menos te sacará la mala leche que ya ha acumulado durante toda la semana. En la web hay una guía para los que llegan que llegan a esta web, a Irreverendo, y sobre que habla sobre los contenidos de la misma y que te cuenta un poquito las secciones que tiene más. Algunas de las secciones son, por ejemplo, la mirada irreverenda, que girará cada mes sobre un tema concreto de rabiosa antigüedad, que lo llaman ellos, rabiosa antigüedad. Teletipos del apocalipsis, que agrupará noticias breves e ilustradas. La acera de los tontos, que así llaman al lugar por el que irán desfilando distintos personajes y secciones fijas, y Río Revuelto, que es un bloque de variedad. Descubre cómo ven los irreverendos la música, el cine, los tebeos, las rarezas y las curiosidades varias. Pero por supuesto puedes sumergirte en la web a lo burro, no hace falta que siga estos principios, puedes entrar ahí y leer la entrada a cascoporro como te dé la real gana. Los autores que han colaborado en esta web son como unos tropocientos, así tirando por lo bajo. Aunque sin exagerar. Sí, no, así tirando un poquito. O sea, aunque yo he llegado a conocer a través de nuestro amigo Miguel Ángel Alejo, que es uno de sus colaboradores. En resumen, ya estáis tardando en apuntar esta dirección en marcadores favoritos, y ya que os aseguramos que van a pasar un buen rato. No he descrito a lo mejor que lo que encontráis. Son sobre todo humor gráfico. Chistes, ¿no? De cualquier época. Nos decía... Cualquier tema. Nos decía nuestro amigo... Sí, sí, hombre, sí, te lo iba a decir yo ahora. Martín Morales, perdona, que no le llamemos viñeta, pero bueno, básicamente ya os doy una idea de lo que es, ¿no? Humor gráfico, más o menos. De, ya te digo, hay autores de todos los tipos, creo que y profesionales incluso. Creo que deberías de apuntar, como muchas veces preguntas sobre el tema de cómo está el tema del cómic según... Ah, sí. Sí. Según en una de tus entrevistas, Sánchez Agulín, yo creo que sí, la próxima vez que entrevistemos a alguno siempre podemos sacarlo de Vicente Minafoy. A ver si la gente comparte, ¿no? Porque yo creo que le dice una persona con Martín Morales lo que ha hecho Vicente Minafoy, y puede ser que pueda... Conociendo decir, a Martín Morales, bueno, no se mordería la lengua, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que una persona muy humilde y que sabe... No se va a poner a ensalzar muchísimo su propio trabajo, pero creo que tampoco le... Exactamente. Mucho otro autor, ahí claro, está. Claro. Por supuesto. En fin, pues es la web de la Semana Irreverendos, www.irreverendos.com. Y nos vamos directamente a Moviola, como siempre, con las novedades, Nove Page, que ya ha recuperado David Caparrós, y sobre todo Madre, que estaba en la ITV la semana pasada, pues vuelven más fuertes que nunca para acercarnos tres novedades, tres del planeta Moviola. Conectamos con ellos. Diario de a bordo. Fecha estelar -313.272,5. Al habla el capitán Caparrós, al mando de la USS Indalo, en órbita alrededor de planeta Moviola. Estos moviolanos están cada vez más raros. Estos últimos días los veo deambular con unos brazaletes negros, en los que se ve la figura de un infante mostrando las posaderas. ¿Has visto qué conducta más extraña, madre? ¿Qué me va a contar, capitán? Uno de ellos ha accedido a una terminal del planeta e insistía en que tenía que mostrarme su trompa, en señal de duelo, decía. ¡Qué falta de respeto y decoro! Voy a tener que tomar una de mis famosas medidas diplomáticas. Creo que con una de 20 megatones será suficiente. En fin, vamos al trabajo. Dime lo que sepas de Thor, de Joe Kubert. Joe Kubert recupera para las nuevas generaciones su propio personaje de Thor, un hombre prehistórico que vio la luz allá por 1953. Más de 50 años después, Kubert publica junto a DC una historia inédita con el título de Thor, una odisea prehistórica. Thor es un hombre cavernícola, vigoroso y atlético. Su inteligencia está por encima de sus congéneres, suscitando el temor y el recelo entre los de su clan, ocasionando su ostracismo y retiro en soledad. Thor emprenderá un viaje por un mundo salvaje, combatiendo contra la superstición, animales prehistóricos y otros monstruos, conociendo el amor, la amistad y el sacrificio. Suena interesante, aunque suficientes seres primitivos tengo yo con los moviolanos. Veamos la siguiente. Northlanders, el regreso de Swen, de Brian Wood y David Guyan Ferris. Nos encontramos en el año 980. Sven, un vikingo que se vende como mercenario, regresa a su hogar en Orkney, con la pretensión de reclamar la herencia que le corresponde tras la muerte de su padre. Sven se encuentra a su despiadado tío Gorm en el poder, un dictador que no tiene ninguna intención de compartir nada con su sobrino. El joven vikingo se verá envuelto en una guerra personal con su tío con dramáticas consecuencias. Brian Wood sabe contar la misma historia que ya hemos leído, oído o visionado, pero desde un punto de vista diferente que convierte el relato en una novedad. Vamos avanzando, de cavernícolas a vikingos. Me gustan las intrigas palaciegas, y ese toque shakespeariano puede estar muy bien. Terminemos con Anacleto, agente secreto, de Vázquez. Nuevo recopilatorio de una de las mejores colecciones del mercado, Superclásicos. Esta vez, en su número 9, le toca el turno una vez más a Vázquez, pero dedicado a su personaje Anacleto, un agente torpe, que descifra mal los microfilms, confunde al enemigo con sus propios compañeros, y los méritos que hace para ascender logran siempre el efecto contrario. Personaje influido directamente por James Bond en sus primeras páginas, pero que después sería Get Smart la influencia directa, llegando hasta copiar diferentes gags del superagente 86. De cualquier manera, todo un clásico del TVO español. Nada mal para despedirnos hasta la semana que viene. Adiós, madre. Y cuidado con esos moviolanos exhibicionistas. No se preocupe, capitán. Con lo que he visto a través de las cámaras de vigilancia de sus aposentos privados, ningún moviolano puede competir. Fin de la conexión. Comentario picante para acabar de madre. No sabe yo qué madre tenía esa tendencia a apoyar. Sí, sí, sí, está bien. ¿Cuál que te queda? Ha venido de reforma. Yo la primera, Thor, que me recuerda mucho a Toquero. ¿Cómo barre para acá? Ah, sí, sí, no me quedo con Thor. Está insultante. ¿Tú, Javi? Yo con Northlanders. Pues curiosamente yo iba a quedarme con Anacleto, agente secreto. Pues ya está, pues, oye, que esto no lo habíamos planeado, Me tenéis calado, O sea, para nada, amiguitos. ¿Cómo lo complementamos, Sí, señor. Novedades Moviola, planeta Moviola, con gustos para todo, ¿no? Claro, claro. Para gustos hay colores, hay gente para todo, En la calle Minas de Odor número 5, en Almería Capital, hay muchas más novedades. Hay a lo menos media docena de novedades. Cada semana, estanterías con cómics muy bonitos. Recomendamos, por supuesto, disfrutar allí. Vamos a echarle un poquito de mirinda al niño que está tosiendo aquí. Javi, que se ve que ha tenido un problema el hombre. Y vamos a por otra sección muy bonita y estelar. De la fuerza de las galaxias. Maravilloso. Conmigo. Impresionante. Cuando muchos de nuestros oyentes, de los nuevos de esta temporada, de los antiguos, no daban ni un cent de euro por esta novedosa sección, amiguito, se hace fuerte, muy fuerte, en el cuarto de baño. Hablamos de cómics fulaños, que me he comido yo una S. Hoy, un nuevo cómic fulaño llega a nuestra vida. Es... atención. Superman meets the Quick Bunny. Me lo repita, por favor. Superman meets the Quick Bunny. Ah, vale. Es que esta sección, aunque sea solo por la música, es que ya... Pues, curiosamente, sí, es verdad que quizás podría tener un poquito menos tirón que adaptaciones fulañas. La cosa esa de que fuese cine, siempre más popular, tiene más opciones de su música y tal. En radio quizás da más juego lo de las adaptaciones fulañas de cine que los cómics fulaños. Pero yo creo que la gente lo está aceptando y de hecho uno de nuestros oyentes nos ha remitido a su foro para mostrarnos una gran variedad de cómics fulaños que ha ido encontrando este hombre por los caminos del Señor. ¿Te das cuenta que a veces trabajamos menos? Sí, ahora. Unos no aconsejan al vicio, otros no aconsejan. Nos van haciendo el programita. Ahí estamos, muy bien, chavales. Es que son los fenómenos. Sí, sí. Este caso es Sombra, que nos escribe y nos remitía a este foro. Uh-huh. Luego os comento. Los que tengáis ordenador, lo demás lo tenéis ahora delante, tenéis la radio y tenéis el ordenador o inmerso dentro de la radio, no, porque podéis escuchar Candil Radio moderno, sí, que candilradio.com nos podéis escuchar, los más modernos, los que online yo, online si tiene un Spectrum, no. El Spectrum ya... Con tu Commodore 64, complicado. Inténtalo, sí. Pero yo creo ya que ya no se puede. Me parece a mí que no. Y las radios en blanco y negro tampoco pueden, ¿eh? Bueno, pues ya escogéis vuestro ordenador y estáis tardando en escribir en ladooscuro.superforos.com. Os metéis ahí y echáis un vistazo al tema que significa, que viene como increíble pero cierto, cómics raros. Impresionante. Aquí podéis encontrar una increíble portada de El Equipo A, que pues muy bien hecha que esté, porque además está bien la portada, no evita la sensación de que cuando lo abra el cómic te va a encontrar lo más fulaño del mundo. Quiero hacer un inciso. Atención, por alusiones, Javi Sánchez. Yo tengo un cómic del Equipo A. Y está chulo. Y está guapo. O sea que después como... Pero esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Quiero decir que estamos por el sentido de que no es como otras veces que hemos dicho, madre mía, ni por ejemplo, lo del coche fantástico. Sí. El coche fantástico obviamente era una fulañada porque no te va a encontrar un coche rosa que se enamora de Kim. Sí, porque la historia eran fulañas. Pero son puntos de vista subjetivos. Esta es tu opinión muy subjetiva que yo no voy a respetar como no hemos respetado la de Vicente Molina antes. No, pero está bien, que lo comento porque yo no sé cómo está dentro. La verdad que el cómic es como un episodio del Equipo A. Es decir, obviamente el episodio del Equipo no es que fuera tampoco una maravilla, pero bueno, tienen su intriga, su rollo de aceta. Pues está prácticamente lo mismo. Es decir, de hecho, es que tengo yo unos contra unos japoneses y el cómic, yo lo recuerdo como un cómic de hace un momento normalico, es decir, tipo, no sé si era Marvel que lo editaba o alguno de estos. No lo recuerdo con... O sea que mola, ¿no? O sea que la portada... Que yo tengo, la portada sí, está muy bien, Yo tengo, sí. De hecho, cada... Sí, ahora rectifica, tío. Cada número era un cada número era un episodio autoinclusivo como el episodio del equipo, es decir, que no era... Ahora, una cosa, además, que está muy bien el foro este que estamos comentando, todas las acciones que dice nuestro oyente están muy bien, lo que pasa es que hemos seleccionado la fulaña, y todavía no hemos llegado a eso. Vale. Bueno, de todas maneras, esto prometía, o sea, tú veías la portada y decías, vale, muy bien, pero esto me da miedo abrirlo. Estos son de los cómics, dices, como el siguiente, ¿no? Otras adaptaciones de series, como por ejemplo Sandokan, que tú lo ves y dices, jo, me da miedo abrirlo. Y lo abres luego, a lo mejor lo abres y te encuentras una sorpresa, que está bien, ¿no? Dependiendo de... Por supuesto, no puede faltar alguna fotonovela, como la de Orthoway. Orthoway, qué decepción me llevé yo cuando vi el primer capítulo de Orthoway, que sustituía a Sandokan, me parece. Es que es muy bueno. Digo, hablo de la adaptación a la televisión. Pues fíjate, esto no es un cómic estrictamente, ¿sabes lo que es una fotonovela, no? Sí. Como un cómic, cogen fotogramas de una película o lo que sea. Exacto, y le ponen un bocadito y tal, ¿no? Sí. Como muestra, además nos muestra cómo... Si vives en la selva y sin espejos, tu corte de pelo dejará mucho que desear. Pues sí. ¿Tú te acuerdas de otro güey entonces? ¿Te acuerdas del pelo ese? Exactamente. Era un tipo blanco, con la leche. Con el pelito largo, una mezcla entre el pelo largo y el príncipe valiente. Exacto, en la selva. Es decir, que no era como Tarzán, era lo contrario a Tarzán. Era muy raro, ¿sabes? Sí. Solo le faltaban calcetines, bueno, por ejecutivo. Pues, siguiendo por esta lista de cómics raros, ¿no? Como él mismo lo ha denominado. También están presentes los cómics que venden algún tipo de producto, como uno que parece ser una especie de jarra de refresco, como el tipo tan ese que eran los polvitos que se llama Cool Eyed Man. Toma ya. ¿Ah? O sea, que es una especie de superhéroe que es una jarra. O el mismísimo Ronald McDonald, que no sabemos si hará de héroe o de villano luchando contra Batman. No me digas. Sí, un cómic de Ronald McDonald. Bueno, yo de hecho he visto incluso por ahí alguna película de Batman y Robin con Scooby-Doo. De dibujo animado, tío, me quedé un poco sorprendente. Muy fuerte. El de la jarra tampoco tiene desperdicio. Ese, yo no, ya te digo, nos pone la portada, te puedes imaginar, el héroe del cómic es una jarra. Repleta de líquido, con unos cubitos. ¿Y cuál es su superpoder? Tiene unos cubitos. Emborrachar la piña, toma, un pelotazo. Lanzarle dos cubitos, tío, le das a los cubitos. No me digas. Sí. No tengo ni idea, te mancha. Los va ahogando. Te mancha y eso no se quita ni con el micro, no, ni con nada. Te va a echar un whisky en tu casa, no tengo refresco, Kool-Aid Man. Y llega Kool-Aid Man, te echa ahí el refresco con tu hielo. ¡Ole! Totalmente. ¡Ole tus cubitos! Que era superhéroe, tío, me mola Kool-Aid Man. Viva tú, Kool-Aid Man, yo me pido uno, Kool-Aid Man, de bolsillo. Al final lo voy a adoptar como mascota, Sí, mola Kool-Aid Man. Sí. Estoy pasando de Don Riñón por no, Kool-Aid Man. Hombre, es que... Hombre, paso, primero Kool-Aid Man y luego ya cuando la cosa vaya mal hay que Don Riñón. No, cada superhéroe tiene su momento. Sí, vale. Es verdad, primero Kool-Aid Man y después Don Riñón. Ronald McDonald, yo no sé muy bien dónde entra aquí, pero... Como comenta el personaje, el oyente nos comenta en su propio blog, dice, yo no sé, Ronald McDonald luchará contra los malos provocándoles colesterol o alguna cosa de estas. Hombre, si te pasas con Kool-Aid Man, Don Riñón te da el toque, te avisa, claro. Bueno, mi favorito en esta recopilación es, sin duda, Superman meets the Quick Bunny. Que más o menos viene a ser Superman, pues se encuentra con el conejito Quick. Totalmente desconcertante cómic donde el hombre de acero se asocia con el conejo adicto al Nesquik. Como lo digo. O sea, ¿te acuerdas del anuncio del conejo este que anunció el Nesquik? Claro, ese mismo es el que sale ahí encima de Superman y van a hacer sus cosas. Supongo que... ¿Ves cómo Superman necesita siempre, amigo? ¿No será tan poderoso cuando necesita un conejo? Y a Batman para saber cierta cosa. Algo tiene que tener chungo. Además es un conejo instantáneo. Total. Un conejo con adicción al Nesquik. El Quick. Supongo que Howard el Pato, acordáis de Howard, creó un peligroso precedente de animalitos disneylianos que interaccionan con superhéroes, pero aún así no me explico cómo DC permitió semejante abominación. Hombre, todo por la pasta. Yo creo que sí. Yo creo que son de... No sé de qué época será, pero hay un momento en el que DC tiene que estar bastante chungo y dijo, como pero sea. Venga, lo que sea. ¿Cómo prostituimos al señor Superman? Pues con el Quickie, con el tanco. Me lo trago todo, lo que sea. Y esta ha sido la recopilación de... Llama a Kool-Aid Man y que ponga una mirinda. Realmente interesante la recopilación que ha hecho este oyente. Sí, sí. Muchas gracias, por cierto, por... Sí, totalmente. Genial. Pues nada, aquí está nuestro superhéroe favorito. Con dos cubitos de hielo para nuestras mirindas reglamentarias. Y ahora sí nos ponemos un poquito acorde con esta hermosa melodía. Uno de los clásicos del gran Chopin. ¿Eh? está ya con nosotros. ¿Y por qué? Dirán ustedes, amiguitos, que puede que pasen en estos momentos por este puntito del dial y no entiendan nada de nada, hablando de Don Riñón, el conejo de Nesquik, etcétera. Quédense, dennos una oportunidad, por favor. Ahora empieza la sección dirigida por Javi Sánchez, con clase, con su batín ya de otoño. Y naturalmente con el perrito, que ya tiene su jersey de lana, de cuello vuelto, y que está tumbadito en la alfombrita. Una alfombrita de piel de cordero. Muy, muy bonita también. Vamos a disfrutar de estas obras escogidas. Hola Javi, ¿cómo estás? Pues aquí, como tú dices, muy bien, aquí con mi sillón de oreja de este, de mi bata de guatiné, y cogiendo de la biblioteca el nuevo tomo de obras escogidas. Con cuidadito. Eso es. Y hoy tenemos a Mafalda. Qué bonito. Sí. El 29 de septiembre de 1964 hace su aparición en el medio impreso una tira protagonizada por una pequeña curiosa, inquieta y terriblemente irónica, nacida de una típica familia argentina de clase media. En un cuerpo de niña despunta la rebeldía juvenil marcada por el progresismo. Es contestataria, con una mente abierta y propensa a filosofar a partir de cualquier hecho cotidiano. Es una niña que sabe qué es lo que busca y que al mismo tiempo es una gran pesimista sobre la situación del mundo. Y nos referimos, como no, a Mafalda, la inmortal obra del gran Quino, que 45 años después de su creación sigue tan viva y actual como el primer día. El personaje en un principio fue creado por Quino para una campaña de publicidad, más concretamente para el lanzamiento de una línea de electrodomésticos llamada Mansfield, razón por la que el nombre de algunos de los personajes debían de comenzar por la letra M, de ahí el nombre de Mafalda. Finalmente la campaña no se hace, pero Quino se queda con unas pocas tiras que acabaría publicando en la revista Primera Plana y más tarde en el diario El Mundo, no el de Pedro Ojeda, sino uno argentino, entre otras. El autor empezó plasmando a través de sus comentarios y ocurrencias las inquietudes sociales y políticas de los años 60. Mafalda se preocupa por la situación mundial, por lo que está constantemente actualizándose a través de la radio. El personaje representa el inconformismo de la humanidad, pero con fe en su generación. Mundialmente conocida, se transformó en una insignia de las costumbres y la personalidad argentina y en un icono mundial del humor sarcástico, crítico y brillantemente inteligente. La historieta se complementa con un gran número de personajes secundarios a los que el autor le otorga diversos roles, como por ejemplo Manolito, ejemplo antagonista de Mafalda, que siempre está al tanto del mundo de los negocios y basa su vida en hacer prosperar el almacén de su padre. Susanita, cuya principal meta es casarse con un señor de buena posición económica y tener muchos hijitos, el hermanito de Mafalda, Guille, o su amigo Felipe y Miguelito, sin dejar de lado a los padres de la protagonista, que sufren a veces los desaires y las adultas salidas de tono de su hijo. El 25 de junio de 1973, Quino se despide formalmente de los lectores y no volverá a dibujar nuevas tiras de Mafalda. Las historietas se recopilan a partir de entonces en 10 álbumes que son publicadas en todo el mundo en diversos idiomas. Sin embargo, el trabajo con el personaje aún no ha terminado. Mafalda, ya convertida en todo un símbolo, sirve para promover las primeras elecciones, por ejemplo, de los consejos escolares en España, o para ilustrar una edición de los derechos internacionales del niño. A su vez, el autor recibe numerosos premios, tanto en el ámbito del cómic, recibiendo el gran premio internacional Max und Moritz del Salón Internacional del Cómic en Alemania, también fuera de él, por ejemplo, siendo galardonado y reconocido por la UNESCO, o más recientemente Sociedad Estatal, quinto centenario, esto fue en el 92, por citar unos pocos. En definitiva, una obra recomendada para todos los públicos, que nunca dicen diferente, y que ha sido inspiración para periodistas gráficos y dibujantes desde su primera publicación, que, como decíamos, cumplirá 45 años la semana que viene. Sí, señor. Pues ha sido la obra escogida esta semanita por Javi Sánchez, que se levanta, se abrocha el batín por la cinturita y se dispone a colocar de nuevo este librito en la estantería de madera de noble. De roble. Roble muy, noble. Muy noble. Roble muy noble. Sí, señor, muy noble. Santiago Girón, muy buenos días. Mira qué excursio, Javi. un poquito así. Pero... Porque no has visto el perro que dice que va, ¿cómo? Va con el cuello este, ¿no? Con la... Sí, un jersey de lana burdeos. Un perro con el jersey de lana. El cuello vuelto lo lleva el animal. Pero el escudo de mi familia, pues. Yo estoy viendo el perro, yo estoy viendo el perro y me estoy partiendo todo el rato. Oye, ha tenido una tos antes el perrito, yo estoy preocupado, ¿eh? Ha tosido. Voy a tener que llamar al veterinario. Sí, sí. Particular. Muy bien, ¿qué te ha parecido? Animal, macho, ese animal, si es que... Muchas veces volvemos gay a los animales. Sí, sí, fíjate tú, ponerle un jersey a un perro. Claro, te mira el perro como diciendo, pero ¿de qué vas, tío? ¿De qué vas? Que tengo pelo, tío. Soy un perro. Que si a ti se te cae el pelo, ¿yo qué culpa tengo? Que a mí no se me cae, tío. Bueno, pues ya, bueno, empezamos con la alopecia. Bueno, vamos a por el consejo. ¿Algún comentario de Mafalda, Santi, antes? Hombre, que creo que le han puesto un monumento en Argentina, ¿no? Hace poco. Sí, bueno, de hecho tiene una plaza que lleva el nombre de Mafalda. Tiene también un banco, que hay una escultura así grande, como policromía, y no me acuerdo el nombre del autor ahora. Está sobrevalorado, todo esto está sobrevalorado. Está sobrevalorado. Todo el historiotista, esto que sí. Hace un arte menor. Venga, esto, ya está, venga. Vicente Molina. Foix. Cerramos paréntesis. Vamos a por el... Sí, dime, Santi. Nada, por eso quería, que se lo merece la Mafalda esta. Sí. Muy bien. Dicho queda, consejo el maestro, Homer, y como siempre, tercero, es muy regular el tipo, medalla de bronce, que aprendan otros, que vayan aprendiendo. Santiago Girón. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Vamos pues a por el consejito, maestro. Ya puedo, ¿no? Sí, ya puedes. Bueno, hoy vamos a hablar de la metamorfosis del o la protagonista. Anda. Básicamente diríamos que una característica identificativa del protagonista o la protagonista de una historia es que cambia. Y por eso se fija la atención en él, porque en él o en ella se produce un cambio. Esta metamorfosis se puede dar en diferentes fases del proceso. Por ejemplo, cuando la metamorfosis se da al comienzo de la historia, como por ejemplo suele suceder en los superhéroes, ¿no? Pues el personaje cambia al comienzo, suele ser un cambio que afecta principalmente al aspecto y a los condicionantes físicos, ¿no? Y luego nos queda un personaje transformado, ¿no? Que, por desgracia, si la cosa se extiende mucho, pues suele convertirse en algo muy plano, y por eso es necesario hacerle nuevas transformaciones, cambiarle el traje o lo que sea. Pero nos estamos quedando básicamente, como digo, en un cambio que afecta principalmente al aspecto, a los condicionantes físicos, y que suele suceder al comienzo de la historia. Son historias sencillas, básicas, pues, en fin, para lectores que buscan un material de poca enjundia intelectual, vamos a decir. Cuando la metamorfosis se da al final de la historia, esto suele corresponder a las historias de misterio, de terror o románticas, y afecta a alguna faceta de la personalidad del protagonista o la protagonista, pero una faceta muy concreta, de manera que puede conllevar cambios físicos también, pero todo está orientado a que provoque una sorpresa. Básicamente estamos hablando de fuegos de artificio, lo que intentamos es sorprender al lector. Y por lo tanto, ese cambio que se está provocando en el protagonista está oculto durante todo el tiempo al lector para producirle una sorpresa al final. Al fin y al cabo estamos, como te digo, jugando un poco a despistar al lector, y para mí quizá lo más interesante, o los personajes más interesantes para mí, son los que sufren una metamorfosis a lo largo de la historia. Uh-huh. Serían las historias naturalistas, las historias realistas o costumbristas, ¿no? Y estos cambios suelen afectar a numerosas facetas psicológicas y físicas del personaje. No es algo sorpresivo, sino gradual. Por lo tanto, el lector lo comparte y lo vive con el protagonista. De esta manera, logra identificarse muchas veces con él, pues mucho más, ¿no? Gracias a que está viviendo su metamorfosis, viviendo su cambio, ¿no? De forma gradual, ¿no? Uh-huh. Los cambios físicos, evidentemente, deben de apoyar esta transformación interior. Y esto, evidentemente, está hecho pues para lectores inteligentes, o sea, para lectores que buscan una lectura que comprometa mucho más al intelecto, ¿no? ¿Cuál es mi consejo? No tengo ningún ejemplo. Pues, en el caso de la metamorfosis a lo largo de la historia, decía el ejemplo de la historia más naturalistas de serie negra, como puede ser Alex Sinner, por ejemplo. Bueno, yo, por ejemplo, una que se viene a la memoria, la de Persepolis, por allá Satrapi, es perfecto ejemplo, claro, vamos. Uh-huh. Claro. El desarrollo de un personaje desde que es niña hasta que se hace adulta y pasa por diferentes situaciones. Y de hecho es que va viendo cómo se va, lo que dice Santi, cómo se va desarrollando el personaje. Efectivamente. ¿No? Uh-huh. Hay muchos ejemplos en el cómic, aunque realmente la mayoría de los cómics, o los cómics de más fuerza editorial, vamos a decir, son los que corresponden al primer tipo, a la metamorfosis, al comienzo de la historia. Es decir, los superhéroes y personajes de este tipo. Uh-huh. Bueno, mi consejo es el siguiente, ¿no? Como ya he dicho, a mí me gustan más los personajes naturalistas, los personajes que van cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Mi consejo es el siguiente. En el cómic nos valemos de la imagen y del texto, pero debe haber una economía textual, es decir, no podemos hacer un texto larguísimo y explicarlo todo. Por lo tanto, tenemos que marcar esa metamorfosis del protagonista mediante cambios en su imagen, pero cambios que sean sugerentes y que cumplan una función, vamos a decir, metafórica o representativa de los cambios psicológicos interiores, ¿no? Por lo tanto, es conveniente que los cambios del personaje protagonista físico estén trasluciendo de alguna forma estos cambios psicológicos internos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Alex Sinner, está bien claro, Alex Sinner comienza siendo un joven policía de uniforme, ¿no? Y termina siendo un viejo investigador, pero que ha dejado ya la profesión, que lleva gafas, que está que es decrépito, alcohólico y tal, ¿no? Es decir, y por supuesto esa metamorfosis física es muy singular en el personaje, pero lo hace hace que identifiquemos rápidamente en qué fase de su transformación se encuentra, ¿no? Perfecto, pues la conclusión elemental que yo extraigo, sí, llámame básico, cuadriculado, es que, por favor, señor aficionado al cómic, meta la morfosis gradualmente, poquito a poco. Ahí está, las cosas siempre, y es que exacto, todo lo que se meta hay que meterlo poco a poco. Poco a poco, claro. ¿Cómo conseguí que al final de todos los comentarios vayan? No, es eso. No, está bien. Es pensando en hacer ya un consultorio sexológico. Sí, de ahí consejos que valen para todo. No, para todo en la vida, como debe ser. Eso es lo grande. Lo para lo bueno, el cómic y para lo único. Genial. Pues Santiago Girón, lo dejamos aquí. Me ha encantado. Y te esperamos con muchísima ilusión la próxima semana. Muchas gracias. Un besote a todos. Como el batín también. Como la once. Para el batín también. Y el perro también. Ahí está. El perrito no me lo toques, por favor. Hasta la semana que viene, Santi. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido el consejo de nuestro maestro. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Bueno, esto ya empieza a ponerse al rojo vivo. Raya burra. Qué fuerte. Bien, estamos al final del programa. Esta sintonía nos anuncia que llega la hora del concurso Adivina el cómic de P a P. Cómo mola, ¿eh? Sí. Como ya he anunciado yo la semana pasada, estaba plan adivino, nadie ha acertado esto. ¿Ha llamado alguien, Antonio? No, no tenemos respuesta. O sea, nosotros hicimos la propuesta y se escuchó un desconcertante silencio. Básicamente tú hiciste la propuesta. Unos grillitos sonando a lo mejor al fondo. Correcto, sí. Ahora, alguien nos ha escrito, nuestro siempre dispuesto y animoso oyente Oscar, nos escribía y nos decía que si podía ser... No me digas que acertó. Asteris y Cleopatra. Anda. Y no lo es. El caso es que la pregunta sin planteada podía serlo, porque la verdad es que se parecía dentro de lo que eran las frases y un poco las pistas que di. Digo, oye, pues casi que. Hombre, yo reconozco que la solución está complicada. Pero es que no lo ha puesto fácil. Yo creo que ha ido a pillar a ver si realmente somos buenos aficionados. Es que se pasó tres pueblos. Además, dije un cómic raro. No, evidentemente no es Asterix, no, por supuesto. No es un personaje de tanto calado internacional tan famoso. Pero por supuesto, bueno, le damos muchísimas gracias por participar. Animamos a todos los siguientes, porque ahora vamos a dar otra pista, vamos a decir otra frase. Bueno, no sé si hay va que decir que quien acierte en esta segunda oportunidad, ¿qué premios tiene? Pues yo ya me he perdido. Lo mismo. Los mismos premios, sí, ¿no? Vale. Que no baja la cantidad. No, además es que es lo que dice Javi. No sé si lo hice con mucha mala idea, pero el caso es que dije, bueno, ¿a quién acertar la primera? Eran grandes clásicos, era Lincal. Sí. Y era La balada del mar salado. Sí, señor. Pedazos de cómic que creo que en la estantería lo tiene que tener Javi. En obras escogidas. Y seguramente algún día incluso algún día caerá, lo escogerá. Un día cuando saque el perro me lo... Posiblemente esta obra no esté dentro de su obra escogida. Pero para mí era uno de los cómics que más me gustaban en mi infancia. Por el personaje entrañable, muy entrañable. Personaje, como dije, pequeñito, un poco regordete. Como el de tu frase del otro día. Sí, ¿no? Y con un dibujo. El de la frase en inglés. Y sin embargo, un dibujo que me impactaba mucho de pequeño y viéndolo ahora de nuevo, sigue gustándome muchísimo esa forma casi un poco realista de tratar un cómic que en cierto sentido es algo infantil, ¿no? Vamos a ver, vamos a leer las frases, las primeras también. Venga. La primera, la última y la del medio. Recordamos la primera frase que sigue en vigor. Dice así: es mediodía, un espléndido mediodía de verano. Todo está en calma en el Palacio Real. Hasta los centinelas duermen tranquilamente la siesta. Esta es la primera frase con la que empieza, ¿eh? Y la última con la que acaba es: no es preciso, majestad, considerad que vuestro pueblo, incluido yo mismo, tendrá algún día una reina ejemplar, y esta es mi mejor recompensa. Hasta pronto. Y se incorpora una nueva frase, que además es un poco diálogo. Exacto. Entre personaje este, que es el que se despide al final diciendo hasta pronto. Y bueno, esta sería ya la última pista, o no hay no, más. Bueno, si nadie la acierta, yo creo que con esta pista bastante buena, ¿eh? Esta pista es buena. Atención. Para el que conozca el personaje, el cómic tiene que casi decirlo. No sé si que a veces que nadie lo conoce, soy el único que leyó cómic en aquella época. Se editó un número nada y lo compré yo. Según Vicente Molina Fox, sí. Parece ser. Bueno, la nueva frase es esta, atención. ¿Cómo te la has arreglado para que el queso cupiera en el atillo? Algún día te lo diré, es la respuesta. Repetimos, la pregunta es: ¿cómo te la has arreglado para que el queso cupiera en el atillo? Respondiendo otro personaje: algún día te lo diré. Y ahí queda eso. Ahí queda eso. ¿Ah? Con queso, además. Sí, sí. Bueno, pues nada, ya estáis cogiendo rápidamente. Yo creo que aunque no lo hayáis leído, las pistas ya empiezan a ser suficientes. Si yo te pregunto qué tipo de queso era, ¿me puedes dar esa información? ¿O era, sí, de esto holandés? Es holandés, ¿no? Sí. Además, ya está, déjalo ahí. Ya lo sé. Recordemos las vías de contacto. Eso es lo que iba a decir. Tú coges el teléfono y marca el 950-3030-00. Y ahí amablemente te lo coge Yoshio Kashimoto o cualquier otro que esté disponible en el teléfono, ¿no? Sí, señor. Y le da la respuesta correcta. Eloisa o Marcelina. O Marcelina también te puede. Depende de que te toque. Lo mismo te toca Antonio. Claro, igual, claro, igual. Pero bueno, y le da la respuesta correcta. Que no tienes teléfono, pero no te gusta hablar. O eres muy miserable y no quieres hacer dinero. O pasas o no quieres decirnos nada. O no puede hablar porque no puede hablar. Hay gente que no puede hablar. Pues claro, también existe la forma de contactar por mail a través del correo electrónico que hemos dicho al principio del programa. A ver, que no. Y mira que me he tirado toda la semana con mi cuadernillo de caligrafía. Sí, es que no hay nada como improvisar, tío. A ver. info.laduna@gmail.com. ¿La ha salido bien, Javi? Sí. Sí. Para un poquillo, pero. Sí. Y también podéis escribirlo, por supuesto, al correo de. Días de Radio. Es Días de Radio minúscula @. candilradio.com, Días de Radio @candilradio.com. Vale. Para escribir la respuesta correcta, que yo creo que ya la tenéis que saber. Ya os comenté que era, a lo mejor solo conocéis de personaje, pero diciendo que la semana pasada que era el número uno de este personaje, de este cómic. Pues también yo creo que ya podría encontrar el nombre. Muy bien, pues adivina el cómic de pea a pa. Y de gran final llega el disquito, la musiquita dedicada de la semana aquí en Planeta Luna. Sí, que me había puesto una canción que no era, pero la canción concreta es Dreaming My Dream de The Cranberries. Sí, señor, soñando mi sueño. Soñando mi sueño, sí. The Cranberries. Muy bien, pues. ¿Qué ha pasado? Sí, no, que le he pasado hoy una notita a Javi, le he dicho, esta es la que va. Ah. Y me ha dicho, no tonto, que la he elegido yo. Claro, esa no era. Por favor, de ahí los momentos de estaba yo intentando meterle a Javi alguna mía. Me gusta más la de Javi, me quedo con la de Javi. Ya, me imagino. Perdóname que te diga. Pues venga, gracias a, como siempre, David Zaparrós, Madre, Santiago Girón, y aquí los payos presentes, Juanma Beltrán y Javi Sánchez, infatigables también en otra. A ver si la semana que viene tenemos una sorpresita chula. Sí, y a los amigos de Moviola también, por cierto. Ah, exactamente. Que las novedades de Moviola van a estar. Pero eso distinta. Será la semana que viene, porque ahora yo no voy a decir ni pío. No, ni yo. O sea, nada de nada. Hasta la semana que viene, pues. Hasta luego. Hasta luego. dear, dreaming my dream.